estufa es una estufa, no importa en dónde estés. Cangreburger es Cangreburger, es lo que digo yo. Una plancha es una plancha, lo puedo asegurar. Las papas deben freírse con pasión. Pero esta plancha no es un hogar, no me puedo acostumbrar. Yo estaría mucho mejor si él regresara aquí. La cocina no es igual, sí. ¡Plancha sin ti! ¡Ja, ja, ja!